La verdad que da mucho para hablar el juicio, ¿eh? Mucho, la audiencia, mucho para hablar. Inconsistencias en tanto la fiscalía y eso. Ahora, respondiendo a lo que me dijiste previo a la escuchada del audio, me parece que a nivel federal cambia la jugada. Hay otros intereses, digamos, más objetivos, si se quiere. Porque recordemos qué es lo que sucede en Mendoza, que toda la corte está, si se quiere, comandada por el gobernador, con Dalmiro Garay a la cabeza, ¿no? Digo la corte de la provincia. Y las fiscalías también, a cargo del jefe de fiscales, que es el señor Goulet, también responden a Cornejo. Todo eso tenía Mauricio Cornejo y Federico Soria. Federico Soria tenían miedo de irse, de terminar en cana, si la jueza pasaba esto, se declaraba incompetente y pasaba esto a otra cámara. Por suerte se va, repito, a nivel federal, y ahí ya no tiene injerencia las decisiones, imposiciones o presiones del gobernador. Bueno, Gato, me quedo con la mitad. Usted dijo una mitad buena, una mitad mala. Yo me quedo con la mitad buena, que es muchísimo. No sé cómo lo ves vos. Sí, por eso dije media buena noticia. Claro. Bueno, Gato, La muchísimas verdad, pues gracias. yo para mí es un alegrón, Sí, te digo, señor. es un Sí, alegrón, señor. porque con esto da fuerza a las asambleas para seguir en el camino que están, que quiere decir que están haciendo bien las cosas. Así que seguiremos a ver qué sucede, cómo ya tendremos que, imagino, ya acompañar esto en la calle España y Pedro Molina, que están los jugados federales de Mendoza. Bueno, Gato, muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego.